En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Comenzamos con las noticias locales y regionales. ATE demanda adelantar las paritarias y que la ley de pase a planta sea aprobada antes de las elecciones. Así lo aprobó el Plenario Provincial de Secretarios Generales, que sesionó ayer en Bariloche. El reclamo concreto es para que se adelanten las paritarias y para que el pase a planta de 3.000 contratados se apruebe en la legislatura antes de las elecciones del 7 de abril. Además, el gremio estatal confirmó que el gobernador Alberto Wereltinek, junto a su gabinete, recibirá oficialmente a ATE mañana miércoles en el Alto Valle, ocasión en la que el gremio pedirá también el adelantamiento de los plazos de los tramos de aumentos acordados a principio de año. Caso Sofía, piden interpelar a Roxana Méndez. La legisladora Karina Pita, del Frente para la Victoria, pidió que Roxana Méndez, titular de la CENAF, comparezca ante la legislatura provincial para dar las explicaciones pertinentes. Dijo que la muerte de la pequeña Sofía pudo haberse evitado si la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia cumpliese con su función de proteger los derechos de las infancias. La pequeña Sofía, de 3 años de edad, murió a raíz de haber sufrido distintas heridas en su cuerpo, lesiones y abuso sexual por quien tenía su guarda y con la complicidad de su madre. Piden que se sancione la emergencia en violencia hacia la mujer. Acompañada de 2.500 firmas, numerosos colectivos feministas de la provincia reclaman al gobierno provincial que dicte con urgencia la emergencia en violencia de género. Las mujeres estamos en emergencia. Llevamos 23 femicidios en lo que va del año. ¿Cuántos más vamos a contar? Cuestionan las mujeres organizadas. Las impulsoras de la iniciativa son la Multisectorial de Mujeres de Fisque Menuco y de la Comisión Pro Encuentro Nacional de Mujeres de Bariloche, pero en el camino se han sumado numerosos colectivos feministas. Con mesas, carteles, banners y los pañuelos rosa fucsias que las identifican, juntaron firmas y concientizaron sobre los alcances de la ley en distintos puntos de la provincia para lograr la emergencia que piden al gobierno de Mauricio Macri desde hace más de 2 años y a su par Wereltinek en la provincia. Se realiza el primer pañuelazo del año en la región. Será hoy martes, en el marco del Pañuelazo Nacional, que recuerda el primer aniversario de la manifestación realizada en distintas ciudades durante el 2018. Se trata de la primera manifestación verde de este año para reclamar por el derecho al aborto voluntario. En Viedma, la convocatoria es a las 6 de la tarde en la Fuente Pucará. En tanto, el pañuelazo en Fisque Menuco será a partir de las 19 horas en el centro de la ciudad. La Jornada Nacional exige la despenalización y legalización del aborto voluntario, la implementación en todo el país de la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, en las escuelas y el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Elecciones 2019, ya corre el plazo para impugnar las candidaturas. El Tribunal Electoral Provincial envió las presentaciones de candidaturas a cada uno de los partidos políticos y alianzas para que realicen sus impugnaciones dentro de las próximas 48 horas. A partir del miércoles, el Tribunal Electoral Provincial, integrado por los jueces María Luján Ignasi, Sandra Filipuzzi y Ariel Galdinger, tienen 5 días para solicitar la opinión del fiscal electoral Hernán Trejo y pronunciarse sobre la oficialización o no de los candidatos. La expectativa está puesta en las varias impugnaciones que tiene Wereltinek para postularse a un tercer mandato que prohíbe la Constitución Provincial. Se viene la 6ª edición de la Noche de los Bares en el Cóndor. Tendrá lugar el próximo sábado 23 de febrero y consiste en promociones de comidas y tragos en restos y bares, sumando además la presentación de músicos de la zona. Durante esta edición, varios establecimientos gastronómicos brindarán sus propuestas con descuentos en el menú ofrecido. Buscan a un hombre que desapareció este domingo mientras se bañaba en el Río Negro. La prefectura y la policía buscan en el río a un hombre de 40 años que se metió en una zona prohibida en la costa vietnamesa del Río Negro y desapareció. El hecho sucedió en la calurosa jornada del domingo, cuando el vecino desapareció en las aguas frente al club de canotaje Kimei Leubu. Se trata de un trabajador del Servicio Penitenciario Federal que desapareció en un lugar que no está habilitado como balneario y complicado para la búsqueda por la gran cantidad de árboles y una tupida vegetación cerca de la orilla. Cierran el puente ferrocarretero. Los municipios de Viedma y Patagones informaron que este martes, durante 3 horas, permanecerá cerrado el puente viejo debido a que se realizarán un estudio sobre el estado de la infraestructura. El corte comenzará a partir de las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 12 del mediodía. Durante las 3 horas que estará interrumpido al tránsito, realizarán un estudio sobre la capa de rodamiento del puente ferrocarretero. Es para conocer el estado de deterioro y con el fin de analizar posibles soluciones. Las noticias nacionales. A pesar del apoyo de Macri, Chocobar será juzgado por homicidio agravado. El policía Luis Chocobar, quien en diciembre del 2018 mató a balazos a un ladrón que había apuñalado a un turista en el barrio porteño de La Boca, será sometido a juicio oral y público. El juez nacional de menores, Cristian von Liers, cerró la etapa de instrucción de la causa y la elevó a juicio. Chocobar será juzgado por el delito de homicidio agravado en exceso de cumplimiento del deber en perjuicio de Juan Pablo Cucoc, de 18 años, el cual contempla una pena máxima de 5 años de prisión. En enero del 2018, el juez de menores, Luis Velázquez, procesó al efectivo por homicidio agravado por uso de arma y en exceso de la legítima defensa y le trabó un embargo de 400.000 pesos sobre sus bienes. Cuando se conoció esa medida, el policía recibió el apoyo del presidente Mauricio Macri, quien incluso lo invitó a la Casa Rosada. Los docentes universitarios preparan medidas de fuerza ante una oferta insuficiente. El gobierno propuso sumar 4% al 5% ya otorgado en enero, pero desde los sindicatos aseguraron que esas cifras no alcanzan para recomponer la pérdida salarial que sufrieron en 2018 con la mega devaluación y la inflación récord. Por tal motivo, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, anunció que hoy martes definirá medidas de fuerza. La CONADU continúa reclamando el 16,6% de aumento para recuperar el poder adquisitivo de los docentes universitarios. Vudú volvió a prisión. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó detener nuevamente al ex vicepresidente Amado Vudú para que continúe cumpliendo la pena de 5 años y 10 meses de prisión por la denominada causa Sicone, pese a que esa sentencia, dictada en agosto del año pasado por un tribunal oral federal, aún no está firme. Los jueces criticaron la resolución que había dejado libre a Vudú porque, tratándose de un ex alto funcionario, tendría posibilidades de interferir en la investigación. Queda claro que para estos jueces no existe la presunción de inocencia y, siguiendo la doctrina Irusun, abusan de la prisión preventiva atropellando los derechos del encausado. Al conocer la decisión judicial, Vudú se entregó en tribunales desde a donde fue trasladado a la cárcel de Ezeiza. En un operativo vergonzoso, la justicia secuestró parte del archivo histórico de Madres de Plaza de Mayo. Un utilitario que usan las madres para trasladarse fue perseguido y secuestrado sobre la General Paz por la policía de la ciudad. fue en el marco de la causa por la quiebra de la fundación que sigue el juez Perillo. Las madres de Plaza de Mayo denunciaron que la documentación de su archivo histórico secuestrada no tiene valor comercial ni económico y es completamente ajena a la causa por la quiebra de la fundación. Aseguraron que se trata de otro paso más en la persecución judicial a ese organismo de derechos humanos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.